Fuimos eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos tal vez hasta demasiado, pero ni nos alcanzó para tenerte aquí a mi lado. Fuimos algo más que un simple antojo, pero el amor es raro. Estoy orgulloso. Fuimos eso que mi nombre tiene, solamente dos amigos que jugaron a quererse. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo se nos escapó la magia. Ya no somos nada.